sé cómo sacármelo. Mis días son mis noches de tristeza. No quiero vivir más. Una lágrima más para olvidarla. Una lágrima más para no recordarla. Una lágrima más para olvidarla. Una lágrima más para no recordarla. Para toda la gente del sur, este es tu grupo. Ingrata que se ha marchado de mí. Solo un gran dolor ha dejado mi corazón y yo no sé cómo sacármelo. Mis días son mis noches de tristeza. No quiero.